Sección 24 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, octubre de 2024. Cuentos morales para niños formales. Continuación. El conejo aventurero. Érase un conejito que vivía en remoto rincón de un monte espeso, albergue fiel donde jamás llegaron astuto cazador ni ágil podenco. Allí saltaba y correteaba libre, ignorando que fuesen hambre o miedo, con lo bastante para sí y aún algo que agasajar a novia o compañero. No le faltaba nada, y sin embargo, no estaba el conejillo satisfecho. Esta vida es muy sonsa, repetía. No es para mí, que anhelo el universo. Quiero ver cuánto corre este arroyito. Quiero ver cuánto cubre ese ancho cielo. Y a dónde van las aves y las nubes. Y cómo viven los demás conejos. Y así, una madrugada, cuando a todos los embargaba en su casita el sueño, él se fugó, sin lágrimas ni adioses, ni abrazar a la madre y darle un beso. Como a una milla se detuvo y dijo, «Salí del monte, qué país tan bello». Cuando trun suena un tiro, silba el plomo y milagrosamente escapa ileso. Alarmado y no poco, apuró el paso. Mas qué rumbo tomar no era muy cierto, porque si viene otra descarga, el pobre puede quedar exánime en el puesto. En tal dilema, tembloroso y pálido, sentóse a meditar nuestro viajero, y en breve pasan por allí unos niños, con el prurito de cazar conejos. Lo ven, lo espían, cárganle a pedradas, y él dijo, «Huyamos, la demora es riesgo. Tal vez más adelante iré seguro. Pero hay, más adelante, sustos nuevos. Ya un árbol desplomado a golpe de hacha, ya un coche, un gato, un escuadrón de ovejos, ya un tren, que sin saber cuándo ni cómo, resbala encima de él bufando fuego. Esto no puede ser», murmura atónito. «Dejemos el viajar para otro tiempo. Volvámonos a casa. ¿Mas por dónde? Si ya ni sabe dónde está el batueco». «¡Ay! ¿Y por qué salí de entre los míos?», exclamó sollozando de despecho. «Para rodar así, siempre temblando, siempre a merced de todos los que encuentro. Pero valor, yo he de volver un día, y tendré que contar, a lo hecho, pecho, y por lo pronto, pues estoy rendido, venga lo que viniere, descansemos». Iba por ese lado un campesino, y encuentra dormidito al andariego. «Hola, así duerman todos», dijo el hombre, y despertó en sus manos el conejo. A una jaula fue a dar aquel gigante, que anhelaba por casa el mundo entero, espacio en que voltearse apenas logra, y si algo mira, es al través de hierros. Por su fortuna, este individuo sabe ponerse en cuatro pies y estarse quieto, mas aún así, si no se agacha un poco, siempre con las orejas toca el techo. Pero él se consoló, pronto decía, «Vamos, bien visto no es tan malo el cepo. Estas gentes son muy caritativas y han querido esconderme a todo riesgo. En el negocio de comer y en todo, me tratan con decencia, lo confieso, y así que más y más vaya engordando, me irán sin duda más y más queriendo». Oyendo este discurso, unos tocayos, vecinos de él, gritáronle, «¡Camueso! Tu destino es morir, tal vez cocido, o más sabroso, asado a fuego lento. —No —repuso—, no embromen tales cosas. Ya no se ven, eso era de otro tiempo. Mas, oh, la misma tarde, qué espectáculo. Vio marchar al fogón a uno de aquellos. —¡Qué perfidia, qué horror, sudando frío! —clamó el conejo—. Entonces prefiero yo enflaquecerme todo lo posible, porque engordar quiere decir comérnoslo. Y en efecto, ayunó desde aquel día, como un anacoreta en el desierto. Ver una zanahoria espeluznábalo. Soñaba con pasteles de conejo. Y al acordarse de sus tristes padres, que olvidó libre y recordaba preso, decía: no me hallara en este trance si hubiese obedecido sus consejos. Por fin, al verlo cada día más flaco, pensaron: tiene tisis, cuando menos, y ábrenle la hucha. Vete, noramala, esto no es hospital, fuera el enteco. Obedeció con gusto, mas al paso le saltó encima un mastinón tremendo, y escapó solamente porque había, en la cadena, media cuarta menos. Un galopín le disparó una escoba, al escalar la talanquera trémulo, y él dijo: cielo santo, ¿de qué modo despiden a la gente estos sujetos? Y al otro lado, hambriento pero vivo, huyó incansable sin tomar resuello, cuando a la vuelta de un peñón descubre a Londres con sus leguas de portentos. ¡Ah, qué hacienda tan grande!, exclamó al punto. En almorzando le daré un paseo. Sus dueños deben ser gente muy rica, que no engulle gazapos y conejos. En todo caso, a mí ya no me pillan, con la experiencia y práctica que tengo. Si asoma un kidam con fusil, me escondo, y así que me dé sueño a un agujero. Con este sabio plan de operaciones, púsose en marcha, mas andando un trecho, siente asida una pierna, da un chillido. ¡Ah, el infeliz quedaba herido y preso! Así aprendió qué cosa es una trampa, palabra que no estaba en su librejo, y al acercarse el cazador, él mismo, diole el cruel parabién con sus lamentos. Pero al abrir la trampa el conejillo, tal vez por flaco, se escapó de nuevo, y el hombre no lo persiguió que acaso pastel de pierna rota es indigesto. En ayunas y cojo poco anduvo el mísero animal y hubiera muerto, si no acierta a pasar por donde él iba un viejo amigo insigne curandero. Con agua pura restañó el de sangre, paso entre paso hasta su bosque fueron, y al divisar su pobre albergue el cojo, llorando de emoción, bendijo al cielo. —Ya sé —exclamó—, ya sé lo que tú vales, y de hoy en adelante no habrá esfuerzo que me arranque de ti. Pero esa noche, cuando ya era feliz, murió el conejo. No hay culpa que se quede sin castigo, y no hay virtud ni buena acción sin premio, y el desobedecer a nuestros padres siempre costó durísimo escarmiento. Bueno es viajar si hay alguien que nos guíe, y el viaje tiene un digno, útil objeto, y ninguno más digno que el estudio de lo que falta en el nativo suelo. Para volver, no a presumir de cultos, sino a enseñar y hacer lo que sabemos, y honrar prácticamente a nuestra patria y ser amor y orgullo de los nuestros. Pero salir cual otro Don Quijote a buscar aventuras ni por pienso, y una madre que dice: hijo, no partas, habla en el nombre y con la voz del cielo. ¿Y quién en tierra extraña es insensible al nombre de la patria y sus recuerdos? Patria, gran madre, polo de las almas, sagrario y corazón del universo. ¿Quién despreció jamás, por chica o pobre, la cuna de sus padres y sus héroes? Si hay tal que no disfrute ni la dicha de abrazarla y morir como el conejo. Chanchito. Encanto de sus padres, terror de los ajenos. Era el guarín Chanchito, galán como un barril. Pesaba 5 arrobas, poquito más o menos, pero en habilidades pesaba más de 1000. Esto pasó, señores, en tiempos ya olvidados, no en estos tan presentes en que escribiendo estoy. Pasó cuando los cerdos eran bien educados y no puercos cochinos como los vemos hoy. Los padres de Chanchito eran de alto copete y de coche y derroche, en fin, gente de pro, cochinos que gruñían con cierto sonsonete, como de puff, apártense, no hay otro yo que yo. Entonces no se usaban estas carnicerías, y eran artes incógnitas, chorizos y jamón, atroces invenciones de más recientes días, en que a la carne humana cogimos aversión. Tía Gocha, vieja hermana del padre de Chanchito, era una solterona más rica que el Perú, y dijo al buen Gochancho: «Traedme al sobrinito, el miércoles sin falta, que tengo un ambigú». Llegó el ansiado miércoles, y criadas y criados iban atropellándose solícitos doquier, para vestir el párvulo, y escúchanse altercados de voces disputándose llenar ese deber. Pero Chanchito estaba hecho un berrín, frenético, chillando y dentellando sin reparar a quién. Salir le repugnaba, y repugnancia y cólera solo eran porque entonces le suplicaban: «Ven». Para aplacarlo enviaron por juegos y confites, y su papá, buscándolos de tienda en tienda, fue, y a fuerza de juguetes y de tomes y quites, Chanchito se distrajo y les repuso: «Iré». Vestirlo con todo eso fue empresa de romanos. Empalagó, dio mucho, muchísimo que hacer, y cuando estaban listos, con guantes en las manos, el tiempo descompúsose y comenzó a llover. Taita Berraco exclama: «Aguarden, hecho sopa, llegamos a la fiesta marchándonos así. Y fuera grosería llevar lodo en la ropa, ¿qué dices tú, Chanchito? ¿Vamos en coche?» «Sí». Pronto llegó al vestíbulo el barnizado coche, y pajes de librea al frente y atrás del. Y antes de que sonaran las 7 de la noche, partió con sus señores a trote de corcel. Mas dio y majó Chanchito sacando la cabeza, y a Dios la portezuela de súbito se abrió, y al lodo va el estúpido y queda de una pieza, negro de hocico a patas como jamás se vio. Rompen en carcajadas vecinos y mirones al verlo sucio y feo cual una vil sartén, y todos dicen: «Bueno, que vivan los jabones, toma, para que aprendas, lo mereciste bien». Pescáronlo del fango, zampáronlo entre el coche, cual contagioso vómito que a todos alcanzó, y oyendo silbos y hurras, picando a trochemoche, en retirada rápida la expedición volvió. Vistiéronlo de limpio tras una larga friega, y el competente gasto de almohaza y de jabón. El niño dio de nuevo impertinente brega, pero por fin llegaron en regla a la función. comiéndoselo a besos, lo recibió tía Gocha, y su mamá le dijo: «No te comportes mal. Aquí la menor falta se observa y se reprocha, y es grave la más mínima en gente principal». Entraron a buen tiempo, ya hirviendo el chocolate, y en torno de ancha mesa sentáronse al festín. Mas ay, al primer sorbo, que les quemó el gaznate, hizo otra de las suyas el infernal gorrín. Plato y cuchara y jícara saltaron contra el suelo. Raudal chocolatífero rodó por el tapiz. Tía Gocha dio un gruñido y dijo al mocosuelo: «Nunca otra vez en casa me asomas la nariz». Chanchito, que tal oye, empínase en su silla, agarra la bandeja del mojicón y el pan, y zas, como metralla, que zumba y acribilla, contra la blanca trompa de doña Gocha van. Levántanse los huéspedes en súbito tumulto, gritando enrojecidos y bravos como ají: «Señora, es un escándalo, un crimen, un insulto, traer a este canalla y sentárnoslo aquí». «Señores», repuso ella, «mirad que es mi sobrino. Cochambra y Gochanchito se han esmerado en él, y nunca en tantas veces que a divertirme vino, comió con el cuchillo ni salpicó el mantel». Sigamos, no dejemos enfriar el chocolate. El niño va a portarse, por su honra volverá. Y en esta inteligencia sentóse el botarate y empieza la merienda, tranquilizados ya. ¡Ay, breve tregua! El nene se columpió en la silla, y juntos, nene y silla, de espaldas, trun, se van. Y arrastran en su séquito mesa, mantel, vajilla, miel, leche, caldo, aceite, chocolatera y pan. Tía Gocha se accidenta, Cochambra se desmaya, a uno le dio epilepsia, al otro indigestión. Y llegan criados, criadas, la cocinera, el aya, a ver si es terremoto, fuego o revolución. Atónitos sonámbulos hallaron a los huéspedes, con hipo energuménico que impídeles hablar. Y al dije de Chanchito, riendo contentísimo, jugando con los panes, cual bolas de billar. De allí voló a esconderse en el jardín de Gocha. Buscáronlo enojados y encuéntranlo por fin, bailando una cachucha y tal virgen de Atocha, que no quedaron flores, ni yerba, ni jardín. «Aquí sí, tente gracia», Gochancho dijo, «tráiganmelo». Y una azotaína diole, al fresco, al natural, tan eficaz e higiénica, que desde entonces el párvulo de puerco solo tuvo la culpa original. No reincidió en los crímenes que refería el leyente, ni en otros que he callado por no escandalizar, y en vez de ser la cócora y el asco de la gente, convites y regalos le enviaban sin cesar. Ya no hubo que decirle dos veces una cosa, y a todo adelantábase, no rezongaba un no. Trataba a su mamita como si fuera diosa, y nunca una jaqueca ni enfado le causó. Él mismo levantábase amaneciendo el día, y en todo no se ha visto mayor puntualidad. Extremo era su aseo, su aplicación manía, perfectas sus maneras, su dicho la verdad. No supo darse gusto, mortificando al prójimo. Ancianos y mujeres eran santos para él. De nadie murmuraba, ni se mofaba irónico, ni hipócrita adulaba, ni traicionaba infiel. A nadie provocaba que es cosa de beodos, pero llegado el lance se supo sostener. Y necesariamente lo respetaban todos, y nadie osó desviarlo del rumbo del deber. En fin, quien lo creyera, aquella bestia indómita se hizo mejor que muchos con su uso de razón. Y habrá niño tan bestia que necesite látigo para volverse gente y hacer su obligación. La ovejita de hada. La oveja es el símbolo de la inocencia por su blancura y mansedumbre, y nada le gusta tanto como la compañía de los que son inocentes como ella. Hada tiene una preciosa ovejita, que es su compañera de juego y de paseo. Siempre andan juntas, y en oyendo sonar la campanilla de Nevada, que es el nombre de la ovejita, ya sabe uno por dónde ir a buscar a la amabilísima niña. Ningún coche tiene un caballo más voluntario, dócil y entendido que el cochecito de la muñeca de hada. Y las manos de esta chica son las más lavadas y limpias del mundo, porque Nevada se las lame con tanto regocijo como si fuesen de caramelo. También es cierto que no habrá oveja mejor cuidada, pues hada la trata como hermanita menor. Y cuando los vecinos alcanzan a verlas saliendo juntas a dar su caminata, suelen decir: allá va la oveja con su pareja. Dios las proteja. El perro de Enrique. Lindo está Enrique vestido con su traje de escocés, pero su perro es un dije tan importante como él. Aprende cuanto le enseñan, supo siempre obedecer, jamás ha mordido a nadie y es aseado y cortés. Si incurre en faltas, aguanta el castigo que le den, y aún besa humilde la mano que corrigiéndolo esté. Noble y fiel animalito, ¿quién no lo habrá de querer? Y cuántos niños conozco que los cambiara por él. Las flores. Dios para las muchachas hizo las flores. Esos son sus confites de mil colores, y es más brillante en su pelo una rosa que un buen diamante. Para escoger sus trajes, las señoritas, miren cómo se visten las florecitas. Naturaleza es la mejor modista de la belleza. Fin de la sección 24.